cristales que nos cuidan día a día desde el cielo. Y dice así: con las manitos arriba, arriba, arriba, haciendo palmas arriba. ¡Cumbia Quiro! Esto dice.